de salud, que se ha realizado en algunos países de una manera muy o menos parcial, y pero que constituyen en ese momento, por lo menos, una memoria que es importante por el hecho que de la Argentina de Carillo a la sistema de salud de breve origen Inglaterra a todo lo que es Italia, otros países, y todo lo que es el People's Movement, todos y todas sabemos cuáles son las características y cuáles serían los objetivos de sistemas nacionales de salud, es decir, sistemas que son indicadores y promotores de democracia en los diferentes países. Por el hecho que es imprescindible esta coincidencia entre un proyecto de salud y un proyecto de democracia. Donde no hay una democracia sustancial, la salud se queda a ser una afirmación y con eso una alienación. Por el hecho que después los gobiernos pueden utilizar, gobierno significa también agencias internacionales, todos los poderes desde arriba pueden mantener todo el vocabulario de los derechos, garantizando la perfecta violación y la impunidad de todos los derechos, que es lo que está pasando. De hecho, todo lo que se ha presentado en estos días, acá, no solamente acá en estos días, sino en la vida de PSM, es una de las plataformas más ejemplares de lo que es efectivamente la situación en la cual vivimos. Una situación de disociación entre lo que pedimos y lo que se puede obtener. No hay un poder al cual uno puede efectivamente pedirle con una expectativa de respuesta. Por eso que toda la experiencia que se ha contado es experiencia que son más de represión y de violación de los derechos de salud por varios medios totalmente diferentes, y de una salud que es la otra parte importante, que formalmente antes no era así, pero ahora está muy claro que cuando uno habla de salud está hablando no tanto de medicina y de todo lo que está alrededor de medicina, sino se habla de lo que constituye la dignidad y la autonomía de la vida de las personas. Y por eso, según las culturas, y no con resoluciones que sean ubicarias, por eso que no hay una dignidad que puede ser igual de un lado o de otro, cada país o cada cultura necesita sus indicadores, esto es un problema de salud. Esto significa que nosotros tenemos que partir de una idea que no podemos más ser los repetidores de un diagnóstico, ni de ser los espectadores de una violación, sino que somos los que pueden experimentar, y experimentar significa luchar con hipótesis de trabajo y de camino para salir adelante buscando lo que son efectivamente objetivos de un horizonte. Como decía Galeano, el horizonte no existe. La única función de un horizonte, pero es esencial, que obliga a caminar. Y me parece que lo que he escuchado en esta asamblea importante es exactamente esta, no solamente voluntad, sino capacidad de marchar hacia adelante a través de una variedad increíble de experiencia y aún más una variedad increíble de capacidad de producir conocimientos nuevos que puedan efectivamente traducir el sueño de salud en algo de actual, no algo que es sencillamente la repetición de un pasado. Por eso que el pasado en salud no puede reproducirse así como una revolución en la parte de la economía no puede ser con los mismos medios ni con las mismas expectativas de un tiempo atrás. Por eso la economía, con la financiarización y todo, se ha transformado en términos de gravedad y de protagonistas. Ahora, no es evidentemente mi deber de repetir que eso es lo que PHM está haciendo. La propuesta que ha salido desde adentro también de IPCM, que representa una de las posibilidades de acompañar esta lucha, es el hecho de lo que hemos llamado de imaginar un tiempo que puede ser de no sé cuánto, pero un tiempo en el cual IPCM empieza a ser también una plataforma de los pueblos que son representados por IPCM, en las cuales los pueblos empiezan a reconsiderarse no las víctimas, sino el sujeto de su futuro. Por el hecho que mantenerse en una condición de acusación o de decir que somos víctimas nos pone en una posición de inferioridad, como si no fuera posible efectivamente crear algo de distinto. El Tribunal de los Pueblos ha sido creado exactamente años atrás, cuando los movimientos de liberación del colonialismo y de los nuevos colonialismos no tenían más interlocutores a un nivel alto y era necesario crear efectivamente una plataforma desde abajo. El Tribunal Permanente de los Pueblos es esta propuesta, no tenemos aquí el tiempo evidentemente de discutir, pero el problema es de decir que es importante crear categorías de derecho y de resistencia también en derecho, doctrinal y todo, que sean efectivamente en las manos de los pueblos. El pueblo debe tener efectivamente medidas para no sencillamente pedir una ayuda desde arriba, sino que sea de crear desde abajo y a lo largo del tiempo. El Tribunal Permanente de los Pueblos se ha declarado permanente por el hecho que es un acompañante permanente de una lucha que tiene un largo plazo, si no, no tiene expectativa. El gran problema de las luchas de los pueblos es la gran fragmentación frente a una globalización que coincide con la toma de decisiones desde arriba para todas y todos, dejando prácticamente sin esperanzas las diferencias de los países. IPCM es una plataforma, el Tribunal Permanente de los Pueblos es una otra plataforma de conceptos, de prácticas, de alianzas, de creación de categorías del derecho. No hay más un derecho humano practicable hoy en el mundo. Los humanos han desaparecido de los derechos. Los palestinos, los migrantes, son el documento permanente que el mundo global no quiere derechos para los humanos. No apenas los humanos se ponen en contradicción a los intereses del mercado, necesitan desaparecer. Y sabemos pues qué significa esta palabra en Argentina. Es decir, se pueden sencillamente olvidar, dejando después que la memoria haga memoria y pero no restituya los derechos. Bueno, esta propuesta de alianza entre van a tener información de eso, hemos discutido mucho con la parte de la directiva del IPCM para que este sea una parte del camino que haga visible de una manera clara la capacidad de toma de palabra colectiva, innovadora y que sea efectivamente una llamada a la sociedad a restituir a Salud su rol de ser un indicador de futuro de democracia, sin ilusiones, y pero como todas las luchas de liberación, con algo que efectivamente garantiza una alianza transversal a las tantas diversidades que IPCM pone en evidencia e en la defensa. Muchas gracias. Gianni, thank you Gianni, really, really inspiring and useful, reminding us that we're moving towards an horizon, a shared horizon, and also that the tribunal and this idea of reclaiming rights and reclaiming control over the rights that we deserve, that we need, that people need, is a practice that we can actually put in place, and also helping us to build this convergence of struggles and reduce fragmentation. We hope that this path goes forward. And I now give the word to Pilar Galende, la presidenta, the president of the Federal, of the Association of Medical Doctors General. Federación Argentina de Medicina General, lo digo en este caso de Ana, bueno, the Argentina Federation of General Doctors, and she will bring a gender perspective on the struggle for public health systems and policies. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si está disponible la presentación. Bueno, primero, igual de todos modos, quiero decir algunas palabras antes de empezar. Primero, agradecimiento, para mí una alegría enorme, es un sueño estar en esta Asamblea Mundial de los Pueblos con todos y todas ustedes. Un agradecimiento especial a mis compañeras y compañeros del movimiento que han insistido en que la voz de la medicina generalista de la Argentina esté presente en esta Asamblea, así que bueno, también ahí Carmen, Marcela, Jorge, Sandra, gracias por darnos este espacio. Y después decirles antes de empezar que yo llego a esta asamblea como muchos y muchas, preocupados, angustiados, con profunda desesperanza de lo que estamos viviendo. No sé si saben, para quienes trabajamos en el Estado, ha habido más de 15.000 personas cesanteadas en el Estado. Muchas de esos despidos afectan políticas públicas estratégicas que afectan a la salud de nuestro pueblo. Así que para mí esto es una caricia, es realmente una gran fuerza. Me he sentido muy abrazada, hermanada con todos y todas ustedes. Así que muchas gracias por eso. Volvemos con las ganas de continuar, como dice Yana. Así que bueno, dicho esto, yo quiero decir por qué traigo, si ayer hubo un panel especial, una plenaria sobre justicia de género. A mí me parecía muy importante traer a esta discusión justamente la perspectiva de género para pensar cualquier proceso de transformación, porque las relaciones de poder de género están en el centro, están en el corazón de nuestros sistemas de salud, y estoy hablando de nuestro sistema formal de salud. Creo que es muy importante no solo que estemos mujeres en los paneles, en las plenarias, en los debates, sino que realmente estemos en condiciones de superar, de trascender los enfoques mujeriles que también están en nuestras organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, ¿no? Y también en el campo de la salud, donde las mujeres nos ocupamos de los problemas de las mujeres. Y eso no debe ser así. El problema de las mujeres, de las disidencias, es un problema que afecta centralmente a la salud y a toda discusión posible sobre reformas sanitarias. Por eso me parece importante, y voy a intentar respetar el tiempo y hacer un aporte de nuestro colectivo de Medicina General, que es un colectivo que nuclea no solo médicos y médicas, se los quiero decir, es un colectivo que nuclea profesionales de la salud del primer nivel de atención de todo el país y de distintas disciplinas. Así que, y que además está por cumplir 40 años también de historia en la Argentina, o sea, que nació una democracia y ha participado de todas las luchas por la defensa de la salud pública en nuestro país, y para mí es un orgullo. Así que bueno, se los quiero contar y que puedan saber. Bueno, paso algunas imágenes, vamos pasando, Kiara. Una primera pregunta. ¿Quién puede pasar? Bueno, yo traigo algunas preguntas y reflexiones que quiero compartir con ustedes en primer lugar. Como ustedes ayer pudieron escuchar y seguramente en otros espacios de este encuentro, en la Argentina ha habido conquistas históricas. El movimiento feminista es un movimiento masivo, poderoso, que ha logrado no solo grandes leyes, sino realmente conquistar políticas públicas que han sido un ejemplo para todo el mundo, ¿no? El movimiento Ni Una Menos, que surge en nuestro país, que visibiliza las violencias. ¿Pasamos? El movimiento, esa gran marea verde, de la cual soy parte, orgullosamente parte, después de 8 veces, como mostraron tan hermosa esta foto ayer, se presentó 8 veces, fue una lucha muy larga en nuestro país, y el colectivo de la medicina general ha sido parte fundamental de esa conquista. ¿Paso? Lo mismo, ahí está, lo mismo que las luchas por los reconocimientos de los derechos de las disidencias sexogenéricas, nuestro colectivo también ha sido parte, hemos alcanzado una ley de matrimonio igualitario, de reconocimiento a las identidades de género, con una ley muy progresista. Y sin embargo, pasamos, bueno, el sistema de salud, como también retomo lo que dijo Débora Tajer ayer, ¿no? Es un sistema atendido por mujeres, conducido mayoritariamente por varones, un sistema altamente feminizado, pasamos, y la medicina generalista no es la excepción, también somos más mujeres, ¿no? Quienes estamos en el cargo de esto, que es la centralidad del cuidado de nuestras comunidades, pasamos. Y sin embargo, yo les hablo acá como una raza trabajadora, yo soy médica, trabajo como médica, además de hacer otras cosas, pero trabajo todos los días en los servicios públicos de salud desde hace muchos años. Y sin embargo, cuando yo retorno a mis espacios cotidianos, me encuentro con esto, que es, y yo sé que, ay, perdón, no, sí, dejarlo atrás, ahí está. Quienes transitan como usuarios, los servicios de salud lo tienen clara, de hecho ayer fueron muy contundentes, es decir, los temores que significa ver a muchas mujeres empobrecidas, racializadas, ir a los servicios de salud porque tienen temor a ser maltratadas. ¿Y qué es? Que nos encontramos con eso que es la misoginia, nos encontramos con el cissexismo, con el racismo, el clasismo, el binarismo, ¿no? Yo traigo algunos relatos porque la verdad es que esto ha sido de lo que me ha movilizado en todos estos años a poder pensar esto. ¿Por qué? ¿Sí? La agenda feminista y los movimientos de mujeres y disidencias han tenido todas estas conquistas históricas, no ha tenido la suficiente resonancia dentro de nuestros sistemas de salud estas luchas. Yo traigo algunos ejemplos, pero porque quise traerlos en una síntesis de muchas cosas que he vivido, que he escuchado, con las que he peleado, claramente, y en un doble rol, ¿no? En este lugar de ser trabajadoras, mujeres, que, por ejemplo, como dice este médico, ¿no? Dice, por ejemplo, que las mujeres somos más débiles, que no soportamos tanto el estrés, por eso estamos menos preparadas para ocupar lugares en los servicios de salud. Si hay trabajadoras de la salud, saben y podrán contar sus historias o recordarlas, sobre todo en los momentos donde han recibido prejuicios de género profundos, yo también. Pero lo que es más triste, lo que es más grave y es lo que yo quiero traer acá, es cómo reproducimos el racismo, la misoginia, el clasismo hacia las personas que debemos cuidar. Y esto a los que trabajamos en los servicios de salud nos cuesta mucho decirlo, casi que lo metemos bajo la alfombra y hablamos de otras cosas, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo cuento con mucho dolor esto que yo viví siendo una estudiante de medicina, que me acerco a una mujer migrante, pobre, de la Villa Norte 14. Me emociona todavía contarlo esto. Es una huella, me marcó mucho vivir esa escena. Que acaba de tener un bebé, acaba de parir. Y entonces yo, bueno, en esta recorrida me acerco y le pregunto, ¿cómo se llama tu bebé? ¿Cómo se llama tu guagua? Y ella me dice, pues no sé, no sé porque le había puesto un nombre, pero a la doctora no le gustó. No le gustó y hace que no sé cómo se llama. Entonces, esa escena quedó clavada en mi corazón, en mi rabia personal, como habitando un sistema que nos cuesta defender. Defendemos la salud pública, defendemos, queremos que se robustezca, que se sostenga, que no se privatice, sin embargo nos cuesta mucho defender también que somos parte de estos sistemas racistas, clasistas, misóginos. Y a mí lo que me sale decir es que sepan que nos cuesta, y sobre todo perdón, también me sale decir perdón por eso, porque soy parte de ese sistema y a veces siento que no hemos hecho lo suficiente. No hemos hecho lo suficiente para erradicar, desterrar estas miradas dentro de nuestros sistemas de salud. Ay, qué corto. Is there an issue with interpretation? They tell me? Yes. They don't hear to Pilar. Is there any chance that we fix this? Vicky? Sí. Sí. I'm sorry because it was actually quite personal. No, claro, que paro el tiempo. No, it was actually quite personal, and she was acknowledging how in the health system there is a lot of problem of racism and misogyny and patriarchal attitudes and how people are mistreated, how they fear, including they have fear to go to the health system because of the way they are treated, particularly women who are racialized. And so she was just showing these quotes, and the first one is about a surgeon who was sort of justifying the fact that in the health system, male occupy the positions of direction, blaming this on the biology or biological weakness of women who are less prepared to handle stress. Really hard to repeat these words, but that's what it says. And then even a quite touching story, personal story that Pilar said, that she was going in the ward and met this woman who had just given birth to a baby, and she asked what's the name of the baby, and the woman said, well, I don't know, because the name I had chosen, the doctor didn't like it. And so, I don't know, you know, they changed the name. So, and she was sharing how she felt guilty for being part of a system, although that she's, of course, she's not complicit, but she's part of a system that is so violent and terribly unjust to so many people. So, yeah. Gracias. Vamos traduciendo. Ah, no, okay. Bueno, como decía la compañera brasileña ayer, yo me sentí muy identificada. Yo soy médica, pero no acepto esto, ¿no? Pasamos a la siguiente y voy a tratar de apurarme. Bueno, yo digo, como con los médicos hacemos diagnósticos, yo digo, nuestro sistema de salud está mal, está malito, está enfermo, ¿no? Está sintomatizando lo que yo llamo el síndrome del banquito. Ustedes dirán, ¿qué es esto del síndrome del banquito? Bueno, algo que inventé, también trayendo la voz de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que cuento una historia, que la hago muy breve, en la cual hay un banquito y un soldado, no sé si la escucharon, hay un banquito y un soldado, y siempre hay un soldado que está al lado del banquito, haciendo guardia. Y pasan los años y se cambia la guardia y siempre hay un soldado al lado del banquito. Pero recién 30 años después, algún soldado, me inquieta, dice, bueno, pero ¿por qué hay que hacer guardia? ¿Qué pasa con el banquito que hay que estar siempre alguien parado al lado? Y entonces se ponen a averiguar y empiezan a indagar, ¿no? Y se dan cuenta de que hace 30 años el banquito había sido pintado y que a fines de que nadie se sentara y se manchara con la pintura fresca, ¿no? Hacían guardia, pero nadie había cuestionado nunca la norma, ¿no? Y yo digo, estamos enfermos de esto, ¿no? También, yo no voy a tener tiempo, pero nuestra medicina, ¿no? Nació colonizada, nuestra medicina moderna, occidental, me refiero, ¿no? Nació colonizada, a mi modo de ver, y por eso es tan difícil desterrar, ¿sí? Nos hemos convertido en reproductores, reproductoras de un montón de cosas que no sabemos ni para qué sirven. Y nos cuestionamos de los daños o los impactos que producen, ¿no? Entonces, bueno, hago un listado, lo voy a pasar rápido a fines de respetar el tiempo. Hablamos hace años de modelo médico hegemónico. Yo digo, el modelo médico hegemónico está vivito y coleando, como decimos en Argentina. Está bien fuerte, ¿sí? A pesar de que pasó un siglo de hablar de biologicismo, los modelos biologicistas siguen estando fuertes en nuestras formaciones, en nuestros sistemas, ¿no?, de atención. Estamos colonizados en el saber, ¿no?, de quién tiene poder de decir y qué jerarquías tienen esos conocimientos hacia adentro de nuestro sistema. Yo escucho hablar de todos los saberes ancestrales y uno se nutre y realmente siente que es por ahí, por reconocer esos trayectos, esos saberes tan importantes y que no tienen resonancia, son más bien expulsados de nuestros sistemas. El poder del discurso médico, que ni siquiera las leyes alcanzan a regular por momentos, ¿no? La heteronormatividad y los extractivismos, si es que me permiten la metáfora en términos de captura de nuestra subjetividad, estamos alienados, ¿no? Como decían recién. Y yo digo, a mí me costó mucho encontrar una respuesta, decir qué posición, porque la verdad es que a uno le dan ganas de irse. Le dan ganas de irse de estos espacios y transitar otros caminos. A mí encontrarme con el pensamiento de Aníbal Quijano, pensador de colonial peruano, me sirvió y tomo simplemente esta frase que es vivir adentro y en contra. Es decir, bueno, no nos vayamos, hay que estar adentro porque hay que estar en contra. Hay que denunciar, hay que no ser cómplice, ¿no?, de estas formas, de estas acciones y pensamientos que nos alejan del cuidado y de la amorosidad con nuestro pueblo. Y bueno, cierro rapidísimo, prometo. Que es, bueno, para que no digan que soy tan pesimista, que pesimista esta doctora. Bueno, no. Yo también creo que efectivamente el calor de lo colectivo, la medicina generalista tiene mucho para aportar en esta historia, que es muy difícil de sintetizarla después de 40 años de recorrido en una sola filmina, pero sí quiero decirles que hay un potencial enorme de nuestro colectivo generalista, que yo lo leo en esta idea de Claudia Corol, que es la pedagogía de las emancipaciones. lo que enseña nuestros procesos de ruptura, nuestras disidencias, ¿no? Entiendo que son de alguna manera revelaciones y que de ese modo son procesos también de pedagogía social y política. Lo paso rápido, pero sí decir que hemos tenido incidencia política en muchas políticas públicas, entre ellas, por ejemplo, la de interrupción voluntaria del embarazo. La ley de aborto en Argentina no se implementaría si no es por la tarea que realizamos médicos y médicas generalistas en todo el país. La mayor parte de los abortos se hacen en los primeros niveles de atención. En la lucha por los extractivismos, mientras se criminaliza, se discriminan a las mujeres racializadas, nosotros trabajamos en la interculturalidad, intentamos hacerlo, y si me dejan simplemente esto, es decir, necesitamos formar nuevos y nuevas médicas con otras miradas. Me alegra un montón saber que estamos siendo parte también como colectivo generalista de ese proceso de cambio. Hay voluntarios y voluntarias de la Escuela de Medicina que aprendan otros modelos, que aprendan otras formas. Hay que hablar de racismo en las universidades, hay que hablar realmente de lo que sucede con la discriminación dentro de los sistemas de salud para que realmente podamos transformar algo. Bueno, no tengo tiempo, pero les dejo esta imagen y la frase de Florian Ferrara, que dijo que la medicina generalista sirva para la revolución o si no, que no sirva para un carajo. I think in all our countries, in Italy, I would love to have something like this. If I think about the Federation of Medical GPs in Italy, I want to try. Yes, and thank you also for the support that you gave, for the contribution that you gave to the assembly. It really, really means a lot to us, and so we be inspired. Thank you. So, we now have Baba. It's your turn, Baba. Baba, he is the voice of Public Service International, a worldwide federation of public sector unions. PSI is a strong ally of people's health movement. They are very involved in all the struggles of health workers worldwide. And Baba, please share the words with us. Thank you. Thank you. First, the correction. I'm one of many voices of the 30 million members of the PSI. Thank you. Well, there's a Yoruba saying in Nigeria that when the child falls down, he or she looks forward, wanting to get up and start running. When an elder falls down, he or she looks back to know what tripped her or him. And that was what was captured in the words of our ancestor, David Sanders, about how a look at the struggle for health appeared to be more about history and politics. It's because the arrow of our prognostic perspective and guide to action requires a strong bow that is, you know, shaped from the wood of a clear understanding of the totality of why we are here, where we are now. Because there's more than enough resources in the world for the right to health to be realized. So why? I'll focus on what is to be done. It's always the burning question of our movement. But looking at where to start from, I'll start from something Fran mentioned, talking about the NHS, the WHO. These were all part of what Ken Loach described as the spirit of 45. But it was not just that the British state did this despite a war. It was the result of contestation within a period of organic crisis of the system that included two world wars, a Great Depression, and the unceasing fight and struggle for something beyond what the system offered. These were concessions, just like even the establishment of the ILO in 1919, and which we are honest enough to point out that it was partly because of the specter of a revolution some 2 years before 1919. So the thing is, and when you look at where we are now, that period also flowed into the struggle for decolonization, and you saw leaps and bounds in Africa in the 60s into the early 70s, you know. The life expectancy increased from 44 to some 52 years, and until the tragedy of the 70s into the early 80s, the neoliberal quote unquote counter revolution, and which started with the overthrow of Allende in Chile, and then matured with Thatcher and Reagan, and then became globalized with the structural adjustment program, you know, that resulted in a lost decade, if not decades, across the global south. It was within these, if you recall, in 1980, the World Bank dabbling into health, coming up with its, you know, health report, the Bed report of 1981, that, you know, introduced things like user fees in Africa and all that. Within the late 80s, 84% of the countries in Africa cut their budget by upwards of 50%. Some, like my country, Nigeria, by over 70%. So this is the background of where of our things were. Then I look at, before coming to where we are now and what is to be done. In 2008, when you had the great financial crisis, there was hope that things will be different now, and there was a lot of, you know, but what did we get? We got the representatives of the system telling us that the remedy was more of the same concoction that caused the illness, and was still getting away with it. South, that used to be a global South phenomenon, even if it wasn't exactly called that, was now properly globalized, and Europe got a taste of it with austerity measures and sharp cuts in the funding of health and social services. Now, the COVID-19 bits, you know, when I look at how these things flow into COVID-19, I came to a conclusion that, yeah, true, they say things repeat. How is that saying? The first as a tragedy, the next as a farce. I think with the COVID-19 situation, we now have a farcical tragedy. Because there was also great hope once again. Arundhati Roy was saying that the pandemic, you know, represents a portal, and that it was. But what do we have now? I feel sick sometimes in the intergovernmental negotiating body meetings. It's as if nobody learns anything, at least on the side of the global now. And we said this at their meetings. These are not, it's not just about the technicalities of negotiations. It's a microcosm. What is happening with regard to the pandemic treaty is a microcosm of how the powers that be take the issue of the right to health. Because the concern for corporations within that period of, you know, neoliberalism, it was not just cuts in funding of public health and all that. It was also, you know, commodification, commercialization, privatization of health. In fact, these two are two hands with which you need to clap together. The austerity measures by the state and encroaching privatization, they work hand in hand together. And then by after the great financial crisis, increasing corporatization. So this is now taken as, it's hegemonic idea, because the thing about the transformations we have seen is the questions of what ideas are the underlying assumptions, the underlying assumptions of what is possible, not just with the state, but with those of us demanding a change. With those of us demanding a change, even with the social movement, that's why the sort of thing with PHM is doing is of utmost importance. Even with social movement, you've had more of an NGOization of resistance. And that undermines any meaning to that word. You have several non-state actors, quote unquote, the thing is to be at the table, It's not about overturning the down table and the system it represents. Yeah, so going forward, in terms of, I mean, what is to be done, the thing is, yes, we need to engage with institutions, but we need to build struggle from below. And we need to link our struggles and the movements of the, like yesterday, our affiliates across Colombia, you know, had a demonstration nationwide. And at the same time, over 6,000 health workers also marched on the streets in Nairobi, which was why Dafji couldn't join us, you know, of Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, demanding, you know, issues related to of the question of need for increased funding, the issue of payments, of appropriate wages, and so on and so forth. But we need to unite these struggles. And it is not only uniting these struggles, we need a vision and demands that go beyond the seeming limits of what we can demand. And I'll try and wrap up here. As I said, it's not because those contending against the system during the organic crisis that led to the spirit of 45 were demanding reforms that they got reforms. They were asking for much more. In a speech in the British House of Lords in 44, one of the lords was saying, if we don't give them reforms, they will give us revolution. You know? So, but we cannot limit things to just reformist demands. I will wrap up with a metaphor which I have said once or twice, which is, the way I see it, and this came to my mind when I was ruminating over why the difference of the outcome in 2010 and in 45. And I came to see things this way. If you are in hell and you try to negotiate with the devil for somewhere a bit cool in hell, the devil realizes that you're not a serious person. But if you fight like hell to get out of hell, you might win. But even if you don't win, the devil will be obliged to negotiate getting you somewhere with air conditioning. We need to make post-capitalist demands for us to win the right to health. La lucha continúa. And to all the work that you do to connect. It's really, really a lot of work to connect struggles and to sustain struggles. And thanks for reminding us that we don't have to be shy in our demands. We have to be very radical and sustain our struggles through, you know, building a really radical vision. I think that also goes back to what Gianni was saying about reclaiming our rights and our categories for these rights not be limited by what is demandable. So, Oscar, I would like now to give the floor to Oscar Peo. I don't think he needs many introductions from Venezuela, a public health specialist. He was involved in shaping public health policies in this country and also at the international level. And please, Oscar, I think your title is quite interesting. I don't know if you would stick with your title, but it was the struggle to decolonize politics, health systems, and practices. Please. Bueno, los organizadores me pidieron que compartiera con ustedes algunas ideas sobre la colonialidad y cómo se expresa en Salta, pero sobre todo algunas ideas para cómo combatir esa colonialidad en la propuesta de transformación integral de los sistemas de salud. Entonces yo quiero comenzar con una precisión que nos permita diferenciar colonialismo de colonialidad. Colonialismo lo sufrimos todos los países del sur que fuimos colonia. Y el colonialismo implica la dominación territorial, política, administrativa de los países para explotar su vida. Pero después de la independencia, cuando las metrópolis se van, queda la colonialidad, que es un patrón de poder que permite que, a pesar de las independencias de las repúblicas, continúe la explotación de esos recursos. Las metrópolis nos ponen a pensar, a actuar y a hacer como ellos quieren. Y eso es lo que se llama la colonialidad del poder, del saber, del ser, que se basa en la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales, epistémicas, también de lenguaje. Nos trasladan sus formas de ver y entender el mundo y nos hacen pensar como si fuéramos del norte. Y entonces en sistemas de salud nos ponen a hablar de Beveridge y de Bismarck, de pluralismo estructurado, de cobertura universal, de separación de funciones y alianzas público-privadas, que son el lenguaje del norte para el sur. La ruptura de la colonialidad, la decolonialidad, implica, y entonces mi presentación tiene tres ideas centrales que quiero compartir con ustedes. La primera idea es que las bases epistémicas sobre las que se han construido los sistemas de salud de América Latina, pero del resto del sur, lo que han hecho es reproducir la colonialidad del poder y del saber sanitario. Por lo tanto, nuestros sistemas de salud expresan colonialidad y por eso han fracasado. La segunda idea es que nuestros sistemas de salud están determinados por las características del Estado y además por los intereses del complejo médico-industrial financiero que moldea, que influye y que en muchos casos determina las políticas de salud. No podemos tener un sistema de salud para la población y para el pueblo cuando tenemos un Estado autoritario y empresarial. Desde esa perspectiva, la lucha por transformar integralmente los sistemas de salud es necesariamente parte de la lucha por la democratización del Estado. La tercera idea es que hacer esto implica un nuevo marco categorial y un nuevo marco de acción. No podemos seguir tratando de hacer reformas que tienen como norte el sistema de salud del Reino Unido, que fue la colonia que construyó ese sistema. Como imagen objetiva, ese sistema, y lo que tenemos que hacer es repensar el sur desde nosotros. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que decir que los sistemas de salud de América Latina y creo que del resto del sur global expresan un acumulado de reformas, de por lo menos cuatro olas de reforma, pero todas ellas han sido impulsadas por organismos internacionales y por intereses foráneos. Desde las primeras reformas de cuando se crearon nuestro sistema de salud con la Fundación Rockefeller y con el gobierno y la Armada de los Estados Unidos por detrás, cuando la OIT vino a crear los seguros sociales para los trabajadores fracturando los sistemas de salud, cuando se introdujo el concepto de atención primaria y no de cuidado integral de la salud, y hoy nos ponen a hablar de alianzas público-privadas y de cobertura universal que son y de aseguramiento, que son las estrategias fundamentales del mercado y del capital en salud. Entonces, decolonizarnos y construir sistemas de salud desde el sur implica necesariamente repensarnos, desmontar ese marco categorial, esa epistemología, esa epidemiología que nos han enseñado para construir la nuestra, porque nuestros sistemas de salud han fracasado porque justamente fueron construidos en función de esos intereses foráneos, porque siempre han estado centrados en la enfermedad y nunca en la salud, porque siempre han estado infiltrados por los intereses del complejo médico-industrial, y por eso terminamos teniendo sistemas de salud profundamente deshumanizados y profundamente mercantilizados. Entonces, para concluir, yo quiero dejar un conjunto de ideas que no son verdades acabadas, que son ideas para la reflexión y la construcción colectiva. Ideas para que tengamos la oportunidad de intercambiar sobre cuál es ese nuevo marco categorial y de acción desde el sur. Lo que está claro, Oscar, es que tenemos que desmontar. Perdona, Oscar. Tenemos que desaparecer. ¿Hay todavía un problema de traducción? No. Tenemos un problema de interpretación. Perdona. ¿Qué pasa? No funciona, simplemente no funciona. Stop like before? No like funciona. She doesn't. Okay. Bueno, entonces. Pues, yeah, but he was saying. El aparatito no funciona. Pero vamos bien, vamos bien. No sé cuál es. ¿Cuál es? Which slide? No, no, no. Pero las ideas. No, no. Adelante, voy a poner la penúltima. Adelante. Perfecto, esas son las propuestas. Sí, pero ¿puedo seguir? No, porque no te entienden, no te escuchan. Sí, entonces no. Vamos a esperar porque si no la gente no entiende. Hello. Así que tus oídos pues fue cortado directamente. Pero está escrito. Sí. Okay. Bueno, hacemos un poco de traducción consecutiva. ¿Está bien? Sí, perfecto. No, pero las ideas. La idea central es que transformar integralmente los sistemas de salud en el sur implica desmontar, desaprender, construir una nueva forma de ver los sistemas de salud desde el sur. Y para eso estamos proponiendo un conjunto de nuevas categorías que forman parte del pensamiento nuestro americano y del pensamiento del sur global. Por ejemplo, el norte global nos redujo la determinación social de la salud a determinantes aislados. Tenemos que recuperar la determinación social de la salud como categoría explicativa más que trabajar de determinantes sociales aislados que terminan fraccionando la realidad y proponiendo respuestas sobre cada pedacito de esa realidad. Tenemos que incorporar esa vieja categoría del mal de metabolismo, sociedad, naturaleza. No podemos entender las pandemias y los desastres sino a partir de la ruptura de ese equilibrio que ha construido un modelo civilizatorio que privatiza la naturaleza, que convierte la naturaleza en mercancía para enviarla al mercado global. No podemos entender la salud del ambiente, de los ecosistemas y la de nosotros mismos sin entender cómo el capitalismo ha roto ese metabolismo social. Y con mucho respeto, pienso que debemos repensar, por ejemplo, yo creo que ya no debemos hablar de perspectiva de género, blanca y occidental, y debemos hablar de feminismo, feminismos decoloniales, feminismos negros, feminismos afroamericanos. La perspectiva de género fue construida en función de mujeres blancas y occidentales, que son explotadoras también. A la discusión y a la reflexión no son verdades acabadas. Creo que la atención primaria se ha convertido en un mito que reduce la atención primaria a prestaciones mínimas para pobres, como hace muchos años lo dijo Mario Testa. La atención primaria terminó convirtiéndose en atención primitiva para pobres. Creo que debemos repensar la categoría de cuidado integral de la salud y de la vida. Creo que esta noche vamos a tener la presentación del libro de Brehm sobre epidemiología crítica. La epidemiología crítica justamente es una de esas nuevas categorías para poder entender mejor la salud y la enfermedad de nuestros países. Y esa nueva categoría plantea que fue vivir. Necesitamos ante esta civilización malsana, productora de desigualdades y de enfermedad, un nuevo horizonte civilizatorio. Y desde esa perspectiva, las categorías que estamos proponiendo no son solo categorías para analizar y comprender la realidad y transformar los sistemas de salud al marco del norte, sino para transformar radicalmente los sistemas de salud en el marco de la transformación de nuestra sociedad en la búsqueda de ese nuevo horizonte civilizatorio. I think defines himself as a critical thinker, and I think that's what he played very well, this role of including questioning how our own language may be and categories may be colonized and reproducing this coloniality, and how there is a lot of work, and I mean speaking for myself, a long way to go, but thanks for showing us the importance of a radical way, and we certainly are with you in that. So our final speaker, Mario Rogaret, he's from here, from Argentina, very well known. I'm sure he doesn't need any introductions. Public health, a professional and an expert. I think it's nice ending this session with a tribute to the 40 years of Malames. I think also Oscar was referring to the importance of generating new knowledge. Actually, many people here were referring to the importance of regenerating a different knowledge. And this is a huge responsibility that is not only with universities. And I think Alames is doing a great work. For me, as a health professional, you know, growing and training myself in Italy, I didn't really have access to this wealth of knowledge that Alames has generated. So it's also a responsibility to bring this knowledge out. And this is a huge opportunity. The movement is a huge opportunity. And I want to thank Mario and to thank Alames for what he's doing. And give you a little bit of money. cuando me veas. Muy buenas tardes ya a todos, a todas, a todos. Una enorme alegría de estar aquí. Y un honor la posibilidad de traer algunas reflexiones a partir de 40 años de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, señalando desde el vamos que hay aquí en sala, digamos, compañeros y compañeras que tendrían, digamos, podrían hacerlo. Y mucho mejor que yo. A mí me parece importante señalar quizá algo que me pareció siempre muy interesante, digamos. Es una frase de García Márquez, conversando con Fidel, digamos, donde le preguntan, digamos, ¿usted es marxista? Y García Márquez dice, me hubiera encantado ser marxista, pero había que estudiar mucho. Y yo creo que Alain nace justamente en esa etapa donde no se podía ser marxista sin estudiar mucho. En el año 1982, la Organización Panamericana de la Salud viene acompañando todos los movimientos de dictaduras de América Latina. Incluso se habla de una dictadura interna. El caso, digamos, de un mexicano, de Héctor Acuña, digamos, que estuvo reprimiendo adentro mismo de la OPS la diversidad de pensamiento. En 1982 se produce un hecho continental muy impactante, que es la guerra de Malvinas y el alineamiento de Estados Unidos con Gran Bretaña. Y curiosamente, por ese efecto, digamos, en el año 1982, por primera vez asume la dirección de la Organización Panamericana de la Salud un profesional latinoamericano sin el apoyo de Estados Unidos, el doctor Carlyle Ramírez, que de alguna manera, compensatoriamente, digamos, empieza a volver a darle oxígeno a un núcleo muy importante, como el caso de la doctora María Isabel Rodríguez, el caso de la amigo Miguel Márquez, y el caso también, fundamentalmente, de quien más estudiaba en ese momento y para esa época, el doctor Juan César García. La promoción, podríamos decir, en épocas que no había internet, ni WhatsApp, ni la promoción de una red latinoamericana de pensadores del campo de las ciencias sociales y salud, es casi una obra heroica. Una obra, digamos así, de epístolas, una época de cartas, una época de visitas personales de Juan César García a todos los países promoviendo grupos. Y es entonces natural que el fallecimiento prematuro de Juan César García haya producido tal impacto que muy poquito después se va a crear la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, con el mandato de ser riguroso, con el mandato de ser crítico, con el mandato de investigar, con el mandato de estudiar esto mismo que de alguna manera García Márquez nos había enseñado, nos había puesto en escena con su fantástico sentido del humor, pero siempre con una verdad por detrás. 40 años atrás el mundo era otro, el mundo era otro, era sembrar en el mundo de la Guerra Fría, sembrar en el mundo de las terceras posiciones, sentar en el mundo de una Europa equidistante de los dos grandes imperios de ese momento, sembrar en un contexto absolutamente diferente cuando ya muchos partidos de izquierda empezaban a diferenciarse de la URSS, en el caso de Italia, en el caso de Brasil, digamos muy concretamente, donde se va macerando esta nueva posición de izquierda que va a sobrevivir a la caída del muro de Berlín y que nos va a permitir decir que si uno analiza los 40 años de Alames, Alames se vuelve, para algunos compañeros va a ser gráfico esto, Alames se vuelve fundamentalmente una institución gramsciana orientada fundamentalmente a la construcción del sentido común. Eso es, digamos, la larga tarea que los pensadores, que los referentes, que se han mantenido unidos a lo largo del tiempo, por 40 años, digamos, nos han construido, nos han transmitido, nos han permitido llegar hasta aquí. con deudas, digamos, con la siempre mayor aspiración de poder articular con los movimientos sociales, con siempre mayor deseo de articular con procesos políticos más complejos, pero siempre con este mandato fuerte, digamos, que se va a encontrar a principios del siglo XXI, digamos, con el movimiento por la salud de los pueblos. Y de ese encuentro también vale la pena señalar, porque no quisiera olvidar esto, porque a mí me parece casi la frase que me ayuda a orientar fundamentalmente el diálogo identitario, porque para profundizar alianzas hay que también comprender y ponerse en el lugar del otro. Esa fantástica reflexión, si se quiere autocrítica, de Hartmann Mahler, parado en el año 2000, diciendo, digamos, señores, a la atención primaria le ha ido mejor que a Salud para Todos. Nos hemos olvidado de Salud para Todos, nos hemos olvidado de la lucha por la equidad y hemos transformado un medio en un fin, digamos. Y esto es fundamentalmente un mandato que Alames comprendió como la base central de la posibilidad de una alianza estratégica entre Alames y el Movimiento por la Salud de los Pueblos. 40 años atrás estábamos en una situación distinta, pero claramente comienzan los procesos de globalización. Los procesos de globalización claramente fueron contra nuestros pueblos. Los procesos de globalización fueron contra los Estados-Nación, porque los Estados-Nación eran el fundamental barrera para el libre comercio. Y podríamos decir que casi literalmente, hasta la caída de las Torres Gemelas, digamos, Estados Unidos es el gran protagonista, el gran ganador de la globalización. Pero esa etapa de globalización terminó, y muchos autores dicen terminó con la caída de las Torres Gemelas, porque en ese momento, digamos, ya estamos registrando que Estados Unidos está perdiendo otra guerra a través de la globalización, digamos, impulsando con su propia receta el surgimiento nuevamente de un mundo. Me había empezado. Te decía que el problema es que Estados Unidos con su propia receta volvió a recrear un mundo multipolar. Y ahora está asustado, y esto quiero señalar porque para mí es muy importante. Hay dos formas de pensar y de pensarnos. O nos pensamos fundamentalmente con un capitalismo que está en la fase triunfal final, o pensamos en un capitalismo desesperado que sabe concretamente que tiene su tiempo contado y que sabe perfectamente que está en una situación desesperada y por eso recrea sus nuevas versiones ultra conservadoras, digamos, las más extremas dentro del campo de la organización de un orden global que le resulta adverso. Podemos criticar desde aquí y decir, bueno, el rol de China finalmente es como una gran maquila, quizá la maquila más grande, pero lo real es que Occidente se siente arrinconado y además Occidente ha fracasado éticamente. Cuando hoy estamos discutiendo sobre el buen vivir, debemos de alguna manera poner sobre la mesa no el exotismo del buen vivir, no el exotismo de los pueblos originarios, sino que lo que tienen en común los pueblos originarios es no ser occidentales. Es no ser occidentales. Entonces es lo mismo no ser occidentales. Entonces, al enunciado judeocristiano, digamos, de dominarás la tierra, ¿no? La superioridad ética de algo expresado por Evo Morales, pero que es la expresión de su propio pueblo, de decir la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, es absolutamente ético, es absolutamente central, deja en ridículo el pensamiento occidental y el pensamiento judeocristiano que lo alimenta. Y yo no quiero descontextualizar en este momento algunas cosas que me parecen fundamentales. Lo primero es, esta no es una reunión y las reuniones nuestras no son iguales a antes de la pandemia. Nosotros necesitamos reflexionar sobre la pandemia. Y necesitamos reflexionar sobre la pandemia, porque la pandemia puso en crisis a Occidente. La pandemia le dio, esto es titular de The Economist, digamos, la pandemia puso en crisis porque señaló de alguna manera que la pandemia era el regreso del Estado, cuando lo estábamos destruyendo. Y la pandemia además mostró de qué manera se venían debilitando los sistemas de salud, incluso los países centrales. Y claramente, cuando nosotros vemos países como los nuestros, digamos, que con palitos, lo voy a decir así, con una inversión en salud mínima, digamos, hemos tenido desempeños decorosos, nos encontramos con un país que gasta 20 veces más el promedio por habitante que todos nosotros juntos, que todos nuestros países juntos. El peor país en desempeño contra la pandemia se llama Estados Unidos de América, definitivamente, digamos. Es, digamos, ofende el desempeño de un país, digamos, que gasta la barbaridad que gasta en salud. Pero además, para Europa también significa el regreso del Estado. Y los grupos de ultraderecha se van a alimentar de ese regreso del Estado. Se alimentan fundamentalmente de ese regreso del Estado porque entran en pánico frente a esa posibilidad, frente a la posibilidad del regreso de esa situación. Y entonces nosotros nos encontramos en un nuevo contexto internacional donde la salud pública, y permítanme decirlo de esta manera, la salud pública, queriéndolo o no queriéndolo, quizá, digamos, involuntariamente, se ha puesto como contradicción principal de este capitalismo globalizado. Se ha colocado en ese lugar exactamente igual que cuando en la época de Virgo estábamos hablando, digamos, entre las contradicciones entre, digamos, la salud y el capitalismo. Ya lo decía Virgo, digamos, el capitalismo mata, digamos. Y ahora el capitalismo globalizado mata globalizadamente. Y esto concretamente es la situación que transforma entonces a esta reunión no en una reunión interna, digamos, no en una reunión que debe agotarse la autocrítica de las mil cosas que debemos cambiar, sino también en la organización de salir de una lucha a la defensiva a una lucha a la ofensiva. Porque en realidad, digamos, está la dignidad humana en juego a partir de los elementos que nosotros estamos en este momento discutiendo. Y quiero señalar también, digamos, ojalá llegue la traducción, digamos, que yo coloco la palabra dignidad, la mayor indignidad la acaba de poner en escena la Iglesia Católica. Nosotros teníamos, no terminamos de entender, porque nos gusta tener un Papa argentino, digamos, no terminamos de entender el abrazo con Milei, ¿no? Cuando aparece la Dignitas Infinitus, salió, digamos, a los medios el día de ayer. ¿Y qué dice, digamos, esta indignidad infinita del Vaticano y de la Iglesia Católica y de la lucha por la fe? Resulta que de las 13 grandes indignidades que tiene el mundo, al mismo nivel, de la misma categoría, están la guerra, la pobreza, el abuso contra los migrantes, está colocado en el mismo nivel que el aborto, está colocado en el mismo nivel que la identidad y el cambio de identidad sexual, está colocado en el mismo nivel que la eutanasia, digamos. Entonces la Dignitas es una indignitas donde nuevamente, digamos, Occidente se pone en ridículo, digamos, sin entender todo lo que significa la capacidad de nuestros pueblos, entre otras cosas, de recuperar no solamente otra relación con la Madre Tierra, sino también otra relación con nuestro propio cuerpo, del cual nuevamente, digamos, la Iglesia Católica intenta desalojarnos. Entonces estamos en una situación muy especial, ahí voy cerrando, estamos en una situación muy especial donde yo quiero poner solamente esta frase que me acompaña, digamos, para señalar: no hemos hecho lo suficiente, no hemos hecho lo suficiente. Y esta frase es: mientras pelean separados, son derrotados juntos. Mientras pelean separados, son derrotados juntos. Quiero decir, no es tiempo para las diferencias menores. No es tiempo, digamos, para las contradicciones secundarias. es tiempo de construir consensos mínimos para ponerle fin, digamos, a este genocidio planificado del capitalismo global. Muchas gracias. ¡Bravo! Putting a bit of pressure. Thank you. I want to thank all the people in the panel and Mario was a nice wrapping up. I think everybody reminded us how we need to not to act as victims but as subjects of rights and rights that we want to define. And also for sharing what's a historical look to our past, to the politics, the struggles, and to the memory of these struggles and also of the resistance.